Allan Kardec. El libro de los espíritus. Libro primero. Las causas primeras. Capítulo 4. Principio vital. 1. Seres orgánicos e inorgánicos. 2. La vida y la muerte. 3. Inteligencia e instinto. Seres orgánicos e inorgánicos. Los seres orgánicos son los que tienen en sí una fuente de actividad íntima que les da la vida. Nacen, crecen, se reproducen por sí mismos y mueren. Están provistos de órganos especiales para cumplir los diferentes actos de la vida y apropiados para satisfacer las necesidades con miras a su conservación. Dichos seres son los hombres, los animales y las plantas. Los seres inorgánicos son los que no tienen vitalidad ni movimientos propios y solo se forman mediante la agregación de la materia. Tales son los minerales, el agua, el aire, etc. 60. La fuerza que une los elementos de la materia. ¿Es la misma en los cuerpos orgánicos y en los inorgánicos? Sí, la ley de atracción es la misma para todos. 61. ¿Hay alguna diferencia entre la materia de los cuerpos orgánicos y la de los cuerpos inorgánicos? Es siempre la misma materia, pero en los cuerpos orgánicos está animalizada. 62. ¿Cuál es la causa de la animalización de la materia? Su unión con el principio vital. 63. ¿El principio vital? ¿Reside en un agente particular o no es más que una propiedad de la materia organizada? En una palabra, es un efecto o una causa. Es lo uno y lo otro. La vida es un efecto producido por la acción de un agente sobre la materia. Ese agente, sin la materia, no es la vida, así como la materia no puede vivir sin ese agente. Este da la vida a los seres que lo absorben y lo asimilan. 64. Hemos visto que el espíritu y la materia son dos elementos constitutivos del universo. El principio vital conforma un tercer elemento. Sin duda es uno de los elementos necesarios para la constitución del universo. No obstante, su fuente es la materia universal modificada. Para vosotros es un elemento, como el oxígeno y el hidrógeno. Con todo, ninguno de ellos es un elemento primitivo, pues todos proceden de un mismo principio. 64a. Parece resultar de ahí que el principio de la vitalidad no es un agente primitivo distinto, sino una propiedad especial de la materia universal, que se debe a ciertas modificaciones de dicha materia. Es la consecuencia de lo que hemos dicho. 65. ¿El principio vital reside en alguno de los cuerpos que conocemos? Su fuente es el fluido universal. Es lo que vosotros llamáis fluido magnético o fluido eléctrico animalizado. Es el intermediario, el lazo entre el espíritu y la materia. 66. ¿El principio vital es el mismo para todos los seres orgánicos? Sí, modificado según las especies. Es lo que les da movimiento y actividad y los distingue de la materia inerte, pues el movimiento de la materia no es la vida. La materia recibe ese movimiento, no lo da. 67. La vitalidad es un atributo permanente del agente vital, ¿o solo se desarrolla por el funcionamiento de los órganos? Solo se desarrolla con el cuerpo. No hemos dicho que ese agente sin la materia no es la vida. Se necesita la unión de ambos para producir la vida. 67a. Se puede decir que la vitalidad se halla en estado latente cuando el agente vital no está unido al cuerpo. Sí, así es. El conjunto de los órganos constituye una especie de mecanismo que recibe su impulso de la actividad íntima o principio vital que existe en ellos. El principio vital es la fuerza motriz de los cuerpos orgánicos. Al mismo tiempo que el agente vital da impulso a los órganos, la acción de los órganos mantiene y desarrolla la actividad del agente vital, más o menos como el frotamiento genera calor. La vida y la muerte. 68. ¿Cuál es la causa de la muerte en los seres orgánicos? El agotamiento de los órganos. 68a. ¿Se podría comparar a la muerte con la cesación del movimiento en una máquina descompuesta? Sí. Cuando la máquina está mal armada, el mecanismo se rompe. Cuando el cuerpo está enfermo, la vida se retira de él. 69. ¿Por qué una lesión del corazón, más que la de algún otro órgano, causa la muerte? El corazón es una máquina de vida. Sin embargo, no es el único órgano cuya lesión ocasiona la muerte. Es nada más que una de las piezas esenciales. 70. ¿En qué se convierten la materia y el principio vital de los seres orgánicos cuando estos mueren? ¿La materia inerte se descompone y forma nuevos seres? El principio vital vuelve a la masa. Muerto el ser orgánico, los elementos que lo conforman sufren nuevas combinaciones que forman nuevos seres. Estos extraen de la fuente universal el principio de la vida y de la actividad, lo absorben y lo asimilan para devolverlo a esa fuente cuando dejan de existir. Los órganos están, por decirlo así, impregnados de fluido vital. Ese fluido confiere a todas las partes del organismo una actividad que opera en ellas el restablecimiento en caso de que tengan ciertas lesiones, y restablece funciones momentáneamente suspendidas. No obstante, cuando los elementos esenciales para el funcionamiento de los órganos están destruidos o profundamente alterados, el fluido vital es impotente para transmitirles el movimiento de la vida, y entonces el ser muere. Los órganos reaccionan necesariamente, en mayor o menor medida, unos sobre otros. De la armonía del conjunto resulta su acción recíproca. Cuando una causa cualquiera destruye esa armonía, sus funciones se detienen, como el movimiento de un mecanismo cuyas piezas esenciales están descompuestas. Como un reloj que se gasta con el tiempo o se desarma por accidente, y cuya fuerza motriz es impotente para hacerlo funcionar. Encontramos una imagen más exacta de la vida y la muerte en un aparato eléctrico. Como todos los cuerpos de la naturaleza, ese aparato contiene electricidad en estado latente. Los fenómenos eléctricos solo se manifiestan cuando el fluido es puesto en actividad por una causa especial, entonces se podría decir que el aparato está vivo. Cuando la causa de la actividad cesa, cesa el fenómeno, el aparato vuelve al estado de inercia. Los cuerpos orgánicos serían, así, una especie de pilas o aparatos eléctricos en los cuales la actividad del fluido produce el fenómeno de la vida. La cesación de esa actividad produce la muerte. La cantidad de fluido vital no es la misma en todos los seres orgánicos, varía según las especies y no es constante, ya sea en el mismo individuo o en los individuos de la misma especie. Algunos están, por decirlo así, saturados de dicho fluido, mientras que otros tienen apenas la cantidad suficiente. A eso se debe que algunos tengan una vida más activa y tenaz y, en cierto modo, superabundante. La cantidad de fluido vital se agota. Puede volverse insuficiente para mantener la vida si no se lo renueva mediante la absorción y la asimilación de las sustancias que lo contienen. El fluido vital se transmite de un individuo a otro. El que tiene más puede dárselo al que tiene menos y, en determinados casos, recuperar la vida a punto de extinguirse. Inteligencia e instinto. 71. ¿La inteligencia es un atributo del principio vital? No, puesto que las plantas viven y no piensan, solo tienen vida orgánica. La inteligencia y la materia son independientes, ya que un cuerpo puede vivir sin la inteligencia. No obstante, la inteligencia solo puede manifestarse por medio de los órganos materiales. Se necesita la unión con el espíritu para transmitirle inteligencia a la materia animalizada. La inteligencia es una facultad especial propia de ciertas clases de seres orgánicos, a los que otorga, con el pensamiento, la voluntad de actuar, la conciencia de su existencia y de su individualidad, así como los medios para establecer relaciones con el mundo exterior y proveer a sus necesidades. De este modo, se pueden distinguir, primero, los seres inanimados. Están formados solo de materia, sin vitalidad ni inteligencia. Son los cuerpos brutos. Segundo, los seres animados que no piensan. Están formados de materia y dotados de vitalidad, pero desprovistos de inteligencia. Tercero, los seres animados que piensan. Están formados de materia, dotados de vitalidad, y tienen además un principio inteligente que les da la facultad de pensar. 72. ¿Cuál es la fuente de la inteligencia? Ya lo hemos dicho, la inteligencia universal. 72a. Se podría decir que cada ser toma una porción de inteligencia de la fuente universal y la asimila, así como toma y asimila el principio de la vida material. Eso no es más que una comparación, pero no es exacta, porque la inteligencia es una facultad propia de cada ser y constituye su individualidad moral. Además, como sabéis, hay cosas que no es dado al hombre penetrar, y esta forma parte de ellas por el momento. 73. El instinto. Es independiente de la inteligencia. No precisamente, pues es una especie de inteligencia. El instinto es una inteligencia no racional. Por medio de él la totalidad de los seres proveen a sus necesidades. 74. Se puede señalar un límite entre el instinto y la inteligencia, es decir, precisar dónde termina uno y comienza la otra. No, pues suelen confundirse. No obstante, se pueden distinguir muy bien los actos que pertenecen al instinto de los que pertenecen a la inteligencia. 75. Es exacto decir que las facultades instintivas disminuyen a medida que crecen las facultades intelectuales. No, el instinto existe siempre, pero el hombre lo descuida. El instinto puede también conducir al bien. Casi siempre nos guía y a veces lo hace con más seguridad que la razón. No se extravía jamás. 75a. ¿Por qué la razón no es en todos los casos una guía infalible? Sería infalible si no estuviera corrompida por la mala educación, el orgullo y el egoísmo. El instinto no razona. La razón hace posible la elección y confiere al hombre el libre albedrío. El instinto es una inteligencia rudimentaria que difiere de la inteligencia propiamente dicha en que sus manifestaciones son casi siempre espontáneas, mientras que las de la inteligencia son el resultado de una combinación y de un acto deliberado. El instinto varía en sus manifestaciones según las especies y sus necesidades. En los seres que tienen la conciencia y la percepción de las cosas exteriores, el instinto se alía a la inteligencia, es decir, a la voluntad y a la libertad.